Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy es sábado 18 de noviembre del año 2006 y esto es el podcast Comentarios en su episodio tercero. Y yo soy Vicente Fons. Hoy voy a charlar sobre las noticias de Usenet. Para que se entienda qué es esto de las noticias de Usenet, lo podemos asimilar a un foro de los que hoy existen tantos y tan variados en muchas webs. Pero la diferencia radica sobre todo en que en uno de estos foros se intercambian noticias e informaciones entre los componentes de ese foro que para leer y escribir han de estar en él y registrarse. En cambio, en Usenet puede escribir y leer cualquiera en cualquier parte del mundo, ya que las noticias de Usenet se pueden leer en cualquier servidor ubicado en cualquier sitio. Así pues, el área cubierta es mundial y los lectores escritores pueden ser cualquier persona con acceso a Internet en cualquier parte. Por lo tanto, es más fácil que cualquier pregunta que se realice sea respondida por alguien que sepa su resolución. En realidad, Usenet es una red muy antigua. De hecho, apareció antes de Internet y entonces intercambiaba las noticias entre los tres primeros servidores que hubo mediante el protocolo UUCP. Actualmente se utiliza el protocolo NNTP bajo TCP/IP, y aunque hay varios tipos de servidores, el mejor y más ampliamente utilizado es el IN en su versión 2. Existen servidores de acceso libre en los cuales no hay ninguna necesidad de registrarse, pero la mayoría de ellos son de solo lectura, y si se quiere escribir ya hay que registrarse. Aunque también hay algunos servidores que permiten escribir sin ningún tipo de registro. Normalmente, el resto de los servidores los tienen en su lista negra y no aceptan mensajes de ellos, ya que al no tener que registrarse, son utilizados por los spammers para meter porquería. Otro tipo de servidores son los que hay que pagar para utilizarlos, y estos normalmente suelen dar a cambio mayor ancho de banda y acceso a contenidos binarios, que casi siempre violan las diversas leyes de copyright y propiedad intelectual. Sus usuarios suelen utilizarlos como si de una red P2P se tratase, pero con mucho mayor ancho de banda. Un tercer grupo de servidores son los gratuitos, pero que exigen un registro, por ejemplo, nombre y dirección de correo, para su utilización e imponen unas normas mínimas de conductas y de utilización que los usuarios deben de aceptar para utilizar el servicio. Normalmente, estos servidores son privados y se ponen a disposición de la comunidad de forma totalmente altruista y están albergados en servidores de tipo PC o similar, con una conexión por cable o ADSL, por lo que no suelen llevar grupos de binarios. Y por último, están los servidores de algunos ISP, que aunque tienen un buen ancho de banda y están albergados en buenas máquinas, no suelen estar bien atendidos, porque esto significa un costo y los ISP no están dispuestos a gastar dinero en ellos, en un servicio que no les reporta beneficios. Por lo tanto, están muchas veces tomados por los spammers y tampoco se aceptan normalmente sus envíos desde el resto de servidores de Usenet. La mayoría de ellos están incomunicados y solo atienden mensajes internos de sus usuarios, con lo que se han convertido en meros servidores tipo foro interno. Algunos de ellos no, pero la mayor parte sí, por lo menos en España. En Usenet hay infinidad de grupos de noticias, y para poner un poco de orden, están agrupados en jerarquías. Por ejemplo, está la jerarquía de España, que es la es.asterisco, que esta es la que lleva todos los grupos de noticias de España en sus diversas lenguas, mayoritariamente, desde luego, el castellano. La jerarquía ESP.asterisco, en que se escribe únicamente en español y está utilizada por todos los hispanohablantes. Y así hay casi infinitas combinaciones. Por ejemplo, Linux.asterisco, en donde se intercambian opiniones, preguntas y respuestas desde el sistema operativo. Linux.es tal, lo mismo, pero que en lenguaje español, etcétera. Luego están las subjerarquías, como por ejemplo, pues la es.com o es linux.asterisco, en donde se pueden encontrar todos los que utilizan el sistema operativo Linux en España. Esta sería la subjerarquía de Linux de España. También está la subjerarquía Linux en castellano, que empezaría por ESP, punto, lo que sea. Otras jerarquías pueden ser incluso privadas, como por ejemplo la de Microsoft, que aunque tiene su origen en los servidores de Microsoft, es transportada por otros muchos servidores en todo el mundo. Y este transporte puede ser de toda la jerarquía o solo de los grupos que los usuarios de ese servidor requieran, con el fin de ahorrar ocupación de disco y de banda, puesto que es una tontería estar transportando y almacenando grupos que nadie va a utilizar en ese servidor. Bien, pues llegado a este punto, quiero invitar a cualquier persona que oiga este episodio y no conozca noticias, news de Usenet, a probarlas. Y para ello pongo mi servidor a su disposición, que es uno de los definidos en el tercer grupo, o sea, servidores gratuitos, pero que exigen un registro previo para entrar con nombre de usuario y password. Quiero aclarar en este punto también que una cosa es el registro y otra luego la identificación con la que se escriba, ya que hay quien prefiere el anonimato, y este anonimato solo depende de la configuración de su programa de noticias. Pero una cosa es permanecer anónimo al resto de Usenet y otra ampararse en el anonimato para hacer tonterías y sandeces, como hay quien lo hace. En cuyo caso, si el administrador de un servidor recibe quejas de algún usuario en concreto, se puede comprobar si son ciertas. Y después de oír al usuario denunciado, para lo que evidentemente es necesario conocer su cuenta de correo, si tienen razón los denunciantes, se cancela la cuenta y se acabaron los malos rollos. Afortunadamente, no suele abundar este tipo de usuarios en los servidores que exigen autentificación, y la prueba es que en más de un año que estoy dando este servicio, nunca he recibido ninguna queja en contra de ninguno de mis usuarios. Mi servidor está integrado en una red de pequeños servidores, pero serios y que dan un buen servicio. La red es la Scomp OS Linux y se puede encontrar más información en la dirección http://www.scomposlinux.org/servicios/news, en donde se puede consultar la PUA, que es la política de uso aceptable que tenemos en esta red de servidores. Y ahí está también la dirección para pedir una cuenta al newmaster general de la red, en cuyo caso les asignará una cuenta en el servidor que menos cargado de usuarios esté en ese momento. Si prefieren darse de alta en el mío en concreto, entonces me pueden escribir a mi cuenta de mail vicente.fons@gmail.com, con lo que les daré yo directamente de alta en mi servidor, y lo que haré será pasar notificación al newmaster general para que lo tenga en cuenta en el directorio general. Y esto fue todo en este episodio de comentarios. Hasta el próximo.